¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Muy buenas, está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de Granada. Talento Malgastado es un programa musical, estamos sonando en Radio Almaina todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. En esta ocasión seguimos trayendo talentos de las calles de Granada. Hoy estamos con otro artista de aquí, al que luego daremos paso. Primero vamos a hacer sonar un poco de la música que hace y que nos ha traído. Talento malgastado. Talento malgastado. No gasto saliva con malos ni sus normales, pero ocupo siempre que pasa el coche de nacionales. No puedes jugar a los niños por sus modales. Con padres sin vergüenza seguro salen iguales. Nos han fumado porro y ya quieren catar peyote. Quieren ser como Homer hablando con el coyote. Niñato impresentable habla pa' que se le note. Mueren por la boca, acabarán en la ruta. La mía no hizo así, complicado, torcido. Recorro calles torcido, yo ya sé quién es Casio. Vosotros sois raperos, yo le corto el rocío. Andy, Lucas, Kiko y Sara, mano, soy los de Río. Te tienes que lavar el boquino si va a hablar de nosotros. La vida está muy mala, está muy caro el negocio. A la parda te la clavan y a la cara tu socio. Lo que yo tengo muy claro es que no jodo con sucio. Puta, cierra la boquita pa' que no entre moca. Esto te pone técnico como alita en mosca. No derrapes tanto que al final te cae. En tu cara haciendo magia, mano, y no te coca. Cierra la boquita pa' que no entre moca. Esto te pone técnico como alita en mosca. No derrapes tanto que al final te cae. En tu cara haciendo magia, mano, y no te coca. Se te cae la baba jodiendo por dos filetes. Jodiendo mucho ya para tus sonsonetes. Al final me enfado, lo juro por filotete. Me dicen que porfa primo, que solo dos filaquetes. Algún tonto de turno no ha aprendido a ser prudente. Uno de cada tres fines se va pa' casa caliente. Vende menos de lo que se mete su propio cliente. Tiene solo 22 y le faltan dos dientes. Bamba en el cable, firma en la pared. Mejor no hables que de lejos se ve. Un correctivo y recupera la fe. Ahora me vienen llorando preguntando el porqué. Medio litro Listerine pa' esa boca podrío. Porque este liriqueo nunca fue acto pa' crío. Lo prendo un calla tosío, lo cojo aunque no sea mío. Tenemos soga en de crío, raperos blandos maníos. Terror en la ciudad, dinosaurio y gorila. Me pongo morado pa' reírme de algún lila. Otro muñeco roto, otro juguete sin pila. Otro perro culero de camino a ser un kilo. Y no voy a tragar movies si ellos son teletubbies. Que la culpa no es mía, da vez si yo le elegí. Mi vaina a ti no te cabe, me oscande que cabe. Dentro tuya está el oro, estamos back to Cali. Cierra la boquita pa' que no entre moca. Esto te pone técnico como alita en mosca. No derrapes tanto que al final te cae. En tu cara haciendo magia, mano, y no te coca. Cierra la boquita pa' que no entre moca. Esto te pone técnico como alita en mosca. No derrapes tanto que al final te cae. esto que has escuchado se llama Alita de Mosca y es un track en el que colaboran Mallito y Crane con Kenpo. Kenpo es el invitado de este capítulo nuestro de Talento Malgastado. Bienvenido, Kenpo, a Talento Malgastado y Radio Almaina. Muchas gracias, un placer, hermanito. Gracias por esa visita y vamos a estar aquí hablando largo y tendido de la música que haces y las influencias que tienes, que compartimos. Vamos para allá. Primero yo me gustaría que te presentaras y que me dijeras de dónde viene Kenpo, este rapper de Granada. Pues mira, bueno, Kenpo es mi AK, mi nombre es Borja, ¿no? Y bueno, estoy bastante orgulloso de mi AK, Kenpo, creo que es bastante particular y viene de mi pasión, ¿no? Por las artes marciales, que empecé desde pequeño. Uh-huh. Y han sido un pilar en mi vida desde chico. Y aparte, pues el gusto que tengo con el rap siempre lo he relacionado y lo he visto linkeado, ¿no? Con el tema de las artes marciales, la disciplina, Shaolin, ya sabes. Sí. ¿Y desde cuándo empezaste en el rap? ¿Cuándo te metiste en la movida? ¿Cuándo te apasionaste por esto? Pues desde muy pequeño, yo recuerdo estar en primaria, ¿no? Cuando realmente, cuando llegó el internet, ¿no? A mi hogar, yo me acuerdo de descubrir, lo primero con lo que entré en contacto fue 50 Cent y todo lo que es americano. Y me llamaba mucho la atención, me gustan mucho los idiomas, lo que siempre se me ha dado bien estudiar y lo que me ha gustado. Y me acuerdo de descargarme los lyrics de temas de 50 Cent, aprendérmelos de memoria, escucharlo en bucle, sí. Y un montón. Hasta que di con lo que es ya el rap de aquí, ¿no? ¿Qué es lo primero que te empezó a gustar de aquí? Bueno, pues yo me acuerdo, es un recuerdo que no se me olvidará nunca, ¿no? Mi primer disco físico que yo tuve era El Ingeniero de SFDK. Me acuerdo que venía con las lyrics ahí en un librito. Y fue una cosa que me abrió un mundo cuando la descubrí. Sí, hemos hablado antes off the record otras veces, ¿no? De tu gusto por y tu defensa del rap andaluz, ¿no? Hombre. ¿Qué más grupos te reivindicarías de ahí en esa época o en tu escuela? ¿Qué mencionarías? Porque yo sé que tienes buena educación del rap andaluz. A ver, yo que soy un poco rarito, ¿no? Yo, cuando todo el mundo estaba quemando Violadores del Verso, Nacha Scratch, Zetapu, estas vainas, ¿no? De fuera de Andalucía. Sí. Yo no era capaz de escuchar eso, no me llegaba. Entonces yo descubrí Hablando en Plata, El Sicario, Niño Snake, El Jesuli, hay mucha escuela aquí en Andalucía y es lo que con lo que conecté enseguida, ¿no? Claro, de eso de esa peculiaridad de esos rappers hemos hablado también en privado, ¿no? Y me gustaría que aquí te expusieras un poco porque es un elemento que tienes en común con ellos, que es el acento puro andaluz, natural, sin forzar, y cómo hemos hablado, ¿no? De cómo parte de esos rappers en aquella época tuvieron también que cambiar y castellanizar el acento, ¿no? Un poco, ¿qué opinas de eso? ¿O por qué te gustan esos rappers? ¿Por qué haces eso? Mira, sin irte más lejos, ¿no? Tú escuchas las primeras canciones de Zatu, ¿no? En SFDK. Eso es. Y notas cómo está marcado el acento andaluz. Lo mismo pasa con Hablando en Plata. Es como que se jactaban de eso, ¿no? De ser andaluces y de así hablamos aquí y esto es lo que traemos. Cuando se comercializan un poco, es verdad que empiezan a estandarizar el acento, ¿no? Para que llegue a más gente, no sé sí. Por qué lo harían, sí, pero sí. Yo soy un abanderado de lo que es el andaluz estricto y cuanto más vasto y más de pueblo sea, mejor. Ole ahí. Y te quería preguntar un poco por este track de Alita de Mosca que ha sonado al principio, con el que hemos abierto el capítulo, en el que colaboras con Mallito y Crane, que son gente de actual ahora mismo que está sonando. Cuéntame un poco esa conexión. Bueno, pues mira, Crane pertenece al grupo MZX, son él y su hermano Lucho, dos grandes que me llevo, que me han abierto muchas puertas, que me han hecho conocer a muchísimos MCs, productores y gente activa de aquí de Granada. Y vamos, mis máximos respetos para el Crane y para Lucho también, los MZX siempre activos. Y Mallito es un productor que yo he conocido recientemente, en verdad, a raíz casi de este tema. Él es el hijo de Amparanoia, no sé si te suena, un sí, grupo claro, bastante... Una clásica, sí. Y lo lleva en la sangre, o sea, un tío que le sale natural, que se pone ahí con su teclado y te hace un ritmo que te quedas pues flipando. Sí, que tiene talento natural. Total. Vale, pues vamos a hacer sonar un poco más de tu música, porque has traído aquí... Traigo bombas y adelantos también ocultos que no han sonado aún, que podemos hacer sonar luego. Vamos a hacer sonar un poco otro track que has traído y a la vuelta seguimos comentando. Venga. Talento malgastado. Pon atención, Cádiz Granada. Somos Kempo y yo, somos dos perros callejeros. Ya estamos hechos a la calor. En la calle hay muchos gatos al que le esperan en casa. We made it, bro, esto se pega como la melaza. Casas bajas, la ropa secándose al sol. En un control desde pequeño, yo no jugué al LOL. J. Sanzano, lo contrario de un niño risueño. Por eso la cara de póker, nunca de farol. Los 90 aquí duraron hasta el 2006. Teníamos 13 años, habíamos dejado la play. Pasa a vuestro lado tan rápido que ni me veis. No sabéis si es un Ibiza o es un F-16. Aquí se suben las historias, mejores amigos. Que alguno está de baja y es mejor si no hay testigo. Podría ser un cabrón si no pienso lo que digo. Podría ser un cabrón, pero soy bueno contigo. Ya no tenemos caras de menores, ya crecimos. Alguno está de brote y nunca probó el fentanilo. Coches de choque en la feria, las noches en el pub vinilo. Y ni una de 49 ni el vecino. A tu camino no hay destino, somos lo que hicimos. Cada noche dejábamos seca la moto al vecino. Dijimos nunca más, nos vimos y volvimos. Dijimos para siempre y se montó una peli Tarantino. Solo date cuenta de que no estás solo. Esa palabra no habla nada, esa mirada me la dice todo. Que explote el globo, pienso mientras se lo como. Pero explota mi cama, se vuelve llama y devora mi trono. Si no hay sudor, no hay nada. Gracias a la vida por traerme aquí. Con la calor de Granada, primo, tómalo con calma. Fumo Fargue, no magrebí. Si no hay sudor, no hay nada. Gracias a la vida por traerme aquí. Con la calor de Granada, primo, tómalo con calma. Fumo Fargue, no magrebí. Ya esto. Un par de lesiones de humildad os regalamos, mejor no abrir la boca. Porque el peso de tus palabras no gana por la coca. Piquete Power Rangers con un soploto loco. Y pa' este más que grabo en el boloco. Se merienda en tu discografía entera. Me junto con EJ, hacemos temblar la esfera. A mí me enseñó Miguel Ángel Soler. Y a ti María Isabel con el popón, ¿qué esperas? Ponte resto que están, los maestros llegan. Hacen de lo fácil complicado, la nave despega. No te has quedado con el cante. ¿Acaso eres rapero? Tú lo que eres un triunfito. Un Bustamante. La vía no volvió oscuro como Anakin. Yo tengo el poder como Jedi Mind Tricks. Con el sudor en la frente facturamos los bricks. Y me hablas de Yeezy, vives con los papis. No, no pierdo el enfoque, sigo en la vereda. El trono es pa'l que lucha, el que se lo pelea. Si viene vacileiro te cae una gambeta. Ándate con ojo, aquí el más tonto el que la menea. Para Manolo García. Anda, y Diego Pantoa. Ya estaría, ¿no? Talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y hoy estamos acompañados de Kempo, un rapper de Granada que ha venido a presentar parte de la música que lleva haciendo durante ya bastantes años aquí, y esto que ha sonado se llama Melaza, es un track con el Sire y J. Sanzano. Y nada, cuéntame un poco de dónde sale, bueno, lo primero, esta gente con la que colaboras, que el Sire sé que está en algún otro track. Háblame un poco de ellos. Bueno, pues te cuento, esta gente llega a mi vida a través de un directo que me consiguió Lucho de MZX, de hecho, que está ahora muy activo en el tema directo, organizando jams y eso, y junto a un montón de raperos activos de aquí de Granada. Yo me acuerdo de estar cantando uno de mis temas más fuertes que tengo para directo, que luego sonará, luego lo escucharemos. Y recuerdo terminar de cantar, bajar del escenario y Sire, en concreto, que estaba allí porque también cantaba, se me acercó y me dijo unas palabras que me marcaron, ¿no? Me dijo, he flipado con tu directo, tío, hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene, tú lo tienes. deberíamos hacernos algo juntos. Y ahí surge una amistad que me llevaré a la tumba, la verdad. ¿Cómo llena eso, no? Eso llena muchísimo. Yo, para mí, la música, eso es lo bonito que tiene, ¿no? El conocer gente con la que conectas y te lleva a esos niveles que ahora mismo te digo que el Cire y el Jorge también son hermanos míos, vamos. Y nada, fue una cosa muy orgánica, ya te digo, él me escuchó, le moló, nos dimos los WhatsApp y al día siguiente ya teníamos el tema hecho directamente. Y Jorge aparece, pues, por lo mismo, digamos, entre Cire y Jorge, pues pasó una vaina así, se escucharon mutuamente, se escribieron, se conocieron y ahora mismo son como hermanos gemelos, que les digo yo, que siempre están juntos y todo lo hacen juntos, ¿no? Ole ahí. Pues hablemos un poco entonces de esas conexiones del rap y frente al estilo de intentar vivir del rap o de la música, el rollo altruista, ¿no?, que tú defiendes un poco, porque tú sé que has hecho la música siempre sin pretensiones, sigues así, pasan los años y luego hay gente ya igual, coetáneos tuyos o gente nueva que ves que tienen otra ambición, tú te has mantenido siempre un poco así, habla un poco de esa filosofía. Vale, a ver, esto es un tema un poco pantanoso, ¿no?, por decirlo. Vamos a ver, para mí la música es una expresión, es una forma de arte, ¿no?, y yo opino que cuando alguien intenta vivir o intenta ganar dinero a través de su arte, para mí deja de ser arte, se convierte en un trabajo y al final te está condicionando, tiene unos tiempos, tiene unas movidas que seguir y yo creo que ahí es cuando muere el arte un poco, ¿no? Hay gente que en verdad se le da bien, ha sido capaz de hacerlo, ¿no?, de vivir de ello y seguir expresándose de esa forma, pero yo en mi caso te digo que no, que para mí es una forma de expresión, es un hobby, es una pasión, es algo que me sale natural y si tuviera que venderlo o condicionarlo por dinero, por movidas, pues no saldría como sale. Ole, ahí queda dicho. La verdad es que compartimos por aquí mucho tu opinión. Cuéntame un poco sobre la escena de Granada, porque yo sé que tú te mueves, tienes tu grupo, tu círculo, digamos, pero también, bueno, te has juntado con otra gente y has conectado con gente a lo largo de los años, como Mayo y Crane, por ejemplo, de los quienes has hablado, el Cire. Habla un poco de cómo ves la escena de Granada desde el inicio en el que tú te metiste. ¿A quién mirabas al principio? ¿Quién había en esa época que estuvieran un poco de referentes, por ejemplo? A ver, la escena de Granada es complicada. Es complicada, ¿por qué? Porque Granada es una ciudad llena de arte. Como yo digo, le pega una pata a una piedra y te salen 300 raperos, ¿no? Yo recuerdo fijarme en mi inicio en DF Fuentes. Fue uno de mis grandes influentes. Porque tiene algo similar, ¿no?, al Sicario, al estilo que tenían en Hablando en Plata, pero traído aquí en Granada, entonces me llegaba muy de cerca. Yo soy de Belicena, que es un pueblo colindante con Santa Fe, de donde es el de Fe Fuente. Y qué te digo, es que Granada es complicada. Es muy pequeña, pero hay mucha movida. Siempre ha habido música, siempre ha habido arte aquí en Granada, ¿no? Yo te puedo decir que de primera, como yo lo veía desde fuera, o sea, la gente en vez de colaborar, al final lo que hacía era pisarse un poco lo uno a lo otro, en vez de echarse un cable, hacían lo contrario, ¿no? Sí, estate tranquilo porque no eres el primer rapper que pasa por aquí, pero sí, desde luego han contado todos un poquito esos pormenores, ¿no? Y es la queja al final de una ciudad pequeña, de, bueno, pues las púas que se hacen entre la gente en vez de la unión, ¿no? Exacto, yo es una cosa que no concibo, ¿no?, en mi manera de relacionarme con la música. Para mí la música es el nacimiento de algo bonito. Cuando tú colaboras con otro artista, tiene que haber un tipo de conexión y es un tipo de relación humana que viene a través de la música, que para mí es preciosa. Entonces esa vaina que había, que ahora no lo hay tanta, ¿eh? Yo pienso que ahora aquí en Granada estamos haciendo piña, nos estamos juntando unos con otros y estamos currando fuerte todos a una. Sí, ¿no crees que eso es un signo de estos tiempos, digamos, que ha cambiado? Que digamos que el bloqueo entre generaciones antes era eterno y ahora digamos que está rota esa barrera un poco y la gente bueno, como que se han roto un poco esas barreras entre generaciones, total, ¿no total. lo crees? Sí, sí, totalmente. Y mucha de esta rotura, ¿no?, que ha pasado de hacerse la púa entre uno y otro a colaborar, yo creo que viene también por este grupo MZX que he dicho, Lucho y Grane. Ellos, gracias a ellos, yo mi música no llegaba a ningún lado porque yo soy de un pueblo de aquí de la Vega de Granada, ¿no?, Belicena. Y ahí hacíamos rap cuatro personas y las cuatro que lo hacíamos en conjunto. Pero luego, pues, en cada pueblo hay una movida, luego en el centro, tal, y MZX ha tenido mucho que ver en poner en contacto artistas que no se hubieran encontrado en la vida, ¿no?, si no fuese sido por ellos. Y la verdad que gracias a ellos, pues, está la vaina creciendo. Ole, ¿y a quién destacarías de ahora mismo, de la actualidad? ¿Quién crees que lo está dando duro? Bueno, pues activos, tengo que decir al primerico de todos, que él lo sabe, es Mikel Arre, de la DLN Crew, estamos en la casa. Él es una de las personas que me ha empujado, ¿no?, a seguir creciendo, seguir mejorando. Sí que es verdad que él ha estado siempre activo en el graffiti, ¿no?, y en la vaina, la DLN, sobre todo una crew de graffiti. Yo, como no sabía pintar ni dibujar y no me gustaba, pues me puse a rapear. Y cuando le pillé el gustillo, lo cogí del cuello y le dije: Kela, ponte aquí a rapear conmigo, ¿no? Vamos a meterle caña aquí los dos. Y de ahí, pues, la magia surge y sí, a día de hoy. Es verdad que le da duro, que la estuvo por aquí, pues, en uno de los primeros capítulos. Que shoutout para Kelarre por haber venido aquí sin pensárselo y conectamos. Y de hecho tú estás aquí porque luego él me conectó contigo, que eso es lo que mola de, pues, las conexiones que estabas hablando tú antes. Y aparte destacar eso, que hacéis un muy buen dúo, que él me enseñó tracks y hizo sonar tracks en el programa en los que hacíais juntos, y la verdad es que parecéis un grupo. O sea, se complementa enormemente bien. Mira, para que tú lo sepas, que Larry y yo somos como Andy Lucas, ¿vale? Somos Kiko y Sara del rap aquí en Andalucía, y eso es lo que hay. Luego es verdad que gracias a toda la movida, sobre todo yo he empezado a relacionarme con otros raperos y otros músicos activos de aquí de Granada, sí, en estos últimos años. Y aparte de Mikel Arre, pues tenemos al Sire, que para mí es una persona que también me ha aportado muchísimo en mi música, en mi manera de ser, y al Sansano, que él en verdad es de Cádiz, ¿no? Pero lo considero que está aquí metido en la vaina porque siempre está trabajando con Sire, con Cool Dress, que es un productor grandísimo de aquí de Granada. Y por supuesto los MZX, ya te digo, los más activos dando directo, organizando bolos aquí en Granada, y durísimos raperos y grandes personas también. Ole ahí. Pues entonces vamos a hacer sonar un poco más de tu música que has traído. Has hablado de Kelarre, vamos a hacer sonar un track que también sonó en el programa de Kelarre, pero nunca está de más. Ay, ay, ay. Y pondremos alguna influencia tuya también que has traído para hablar un poquito de esas inspiraciones que tienes. Y a la vuelta hablamos. Vámonos. Malgastado, talento, talento, talento, talento, talento, talento malgastado. La vida se presión te estruja, el cuero a la puja, como críos por bruja en la ciudad, pintamos de rojo aquelarre, saber estar sabor terrible, implacable, aprende, enseña, van a pasar cables, nos criamos con el Zika, HP Squad, operaciones especiales como somos SWAT, le huele el boquino a todo tu squad, y cuando están enfrente empiezan a suar, bájale dos tonos a esa movie, tuya no se la cree ni el Cali, perfil bajo, las menores facturando las pali. Tú pidiendo euros pa' quemarlos los paris. Reduzco tu ra ceniza como si un dracari. Esta mierda no eligió manito, somos los drari. Los que movemos la vaina que freno que acelere. Por tu bien me va a ser que cuando yo diga pare. DLN, esa es mi clica, estamos internacionales. Vagones de tren, carreteras comarcales. Guido triposa, vos que quieren fumarle. Wingardium leviosa, vos que vuelve vitale. Gigante, híbrido, mutante, leviatane. Con el chico, HP Squad, tráeme los metálicos.

When the survivors, who's the wiser? You ain't a killer, you're still learning how to walk. From New York to Cali, all the real niggas carry chalk. Mark you for death, won't even talk that east to west crap. From rocks to left rack, it ain't where you're from, it's where you got. You ain't a killer, you're still learning how to walk. From New York to Cali, all the real niggas carry chalk. Mark you for death, won't even talk that east to west crap. From rocks to left rack, it ain't where you're from, it's where you got. You ain't a killer, you ain't a killer, you ain't a killer, you ain't a killer. Talento malgastado, talento malgastado. Yo quisiera decir, yo espero tu quiero mi música. Mi gente de diario, escribir en mi calendario, pedir fuego, petar mi radio, preguntar quién quiere fumar un cigarrillo, ya sabes mi rollo atlántico, intentando no perder el tacto, es pisar la calle y ya colocarme los cascos, marca el toque de bombo mi paso, fuera de casa hasta el ocaso, ma, perdona, pero mi reloj se me retrasó. Oh, ¿acaso no pensabas que pesaban mis párpados? En mi cara llevo las marcas y no puedo saber cómo. Con mis amigos codo a codo, en tu mano provoca tenerlo todo. El escándalo, decibelios, graves, bloques, milímetros, parámetros. Decibelios, graves, bloques, asómate, hay un jardín, no hay vértigo. Decibelios, graves, bloques, milímetros, parámetros. Decibelios, graves, bloques, asómate, hay un jardín, no hay vértigo. Mírate de vuelta al barrio, en tus cascos, rap, en tus pumano fat, en tu talega local, ponga tu tag hace luche, en tu barrio triple H, me espera para dar luche, olvidando baches, esporádicos, decibelios graves, porque levanté en el barrio lo que, desde chico ya soñaba, has visto lo que está a mi lado, lo que siempre esperaba, más allá ver de lo que suelen ver, ajustate al tiempo, confíate bien. Yo caminaba por la calle así como un chico tímido, esquivando peligros, piedras, ácidos, rocas, aridas. Golpe de uno, dos, a mí no me calla la boca ni Dios, ni Mario Conde, ni Bros. Esporádicos, decibelios graves, bloques, milímetros, parámetros. Decibelios graves, bloques, asómate, hay un jardín, no hay vértigo. Decibelios graves, bloques, milímetros, parámetros. Decibelios graves, bloques, asómate, hay un jardín, no hay vértigo. Hasta parece mentira, ay, mentira, que el paso de los años no me cambie, que como cualquier superhéroe tenga historias por delante, solo uno, solo dos, en un mismo instante, y sin perder un minuto, un segundo, una situación tras otra, descifrando miles de esporádicas. Estar en un 600 escuchando un clásico, ayer volví a llenar de mis bolsos lo básico, del sabor auténtico nacen auténticos aún. Mientras a la sombra del bloque, a las 3 de la tarde, trueque de verdes entre rebeldes, algo arde. Lo mismo que matarían en Chiapas, que morirían por Che, se declaran objetores, insumisos, os engañan. No veis mi patria, la puerta B de un tercero, ni mi familia, mi única España. Esporádicas podrían darse situaciones esporádicas, puntos de vista contrarios, distintos tipos de personas esporádicas. Volvías a pasar tan guapa, tan guapa. Quizás el movimiento del planeta Tierra nunca fuera acorde con el movimiento del planeta Tierra. Quizás en esta selva de ambiente estéreo fuera yo el mono, la sangre de mis venas, el agua del Nilo. No sé si ya, si yo, si tú, si él, seguiríamos aquí contando estrellas, derribando historias varias, menos lobos, es el barrio 714 Rosales, José Toscano es. Decibelios graves, bloques, milímetros, parámetros. Decibelios graves, bloques, asómate, hay un jardín. Este track que está escuchando se llama La sombra del bloque. Es un clásico del hip hop español, pero olvidadísimo. El grupo de Huelva, Punto Final, nos lo ha traído el invitado de este capítulo hoy, que se llama Kempo, perdón. Estamos con Kempo y ha traído este track de Punto Final, resucitando este grupo. ¿Por qué lo has traído? ¿Cómo lo conociste? Esto es que me ha puesto los pelos como escarpias, tío. ¿Tú has escuchado esa canción? Si queremos hablar de rap en español, para mí esta es una de las masterpieces que hay. Es que no hay nada similar. Tiene 20 años, por lo menos. Pues esa es, que es un tema que además no conoce nadie. O sea, es un tema perdido que yo lo conocí a través de Akira Estallando, que es un grupo de Huelva también. Sí, Akira ha producido, yo creo, hasta ha hecho colaboración con Kelarre, puede ser, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí. Pues también otros grandes de los que no me olvidaré jamás. Sí, pues ahí queda ese track de Punto Final para quien lo quiera buscar. Un track que se llama A la sombra del bloque, de su álbum olvidadísimo, pero también súper avanzado, Una selva de ambiente estéreo. Seguimos con Kempo aquí acompañados en este nuevo capítulo de Talento Malgastado, y ha sonado también un track con Kelarre que mencionábamos antes, que os confundo porque ya te digo, Andy Lucas. Total. Os, os compenetráis increíblemente. No, pero Andy Lucas o Mobb Deep también, ¿eh? Vale, vale, de París, bueno, claro. Si queréis por ahí me va bien claro, también. Claro. Y ha sonado también, pues hablando de Mobb Deep, ha sonado también otro clasicazo de Nueva York, que es Big Pun, que el es gordo, una de sus influencias. Tú verás. Se llama You Ain't a Killer, ese tema. ¿Y por qué has traído a Big Pun? ¿Qué te gusta Big Pun? A ver, como referencia gringa, puedo estar aquí hasta mañana, ¿no? Sí. Pero Big Pun, el gordo, es la visceralidad que tiene, ¿no? La manera de tirar el liriqueo ese que tira, me siento identificado como andaluz, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una similaridad, ¿no? Exacto. Vale. Hablábamos al principio del todo. Has mencionado que tu nombre viene de las artes marciales. Me gustaría que te explayaras un poco en eso. Ahora que ha sonado You Ain't a Killer, que es no eres un asesino. Claro. Habla un poco sobre esa filosofía que hemos comentado alguna vez, ¿no? Y que tenéis siempre la gente que lleváis sobre todo mucho tiempo en las artes marciales, de inseguridad interna, de bueno, desmitificar el tema de qué es violencia. Habla un poco de qué te aporta las artes marciales y también esa relación que tú ves con el hip hop, que igual hay otros casos en otros rappers, ¿no? Claro. A ver, las artes marciales es una cosa que cuando entra en tu vida, entra para quedarse, ¿no? Al final yo soy quien soy hoy en día gracias a lo que he vivido, a mi experiencia en las artes marciales, a nivel de música, a nivel de cómo yo soy, con mi pareja, con mis amigos, con mi gente, cómo yo interactúo con el mundo exterior, ¿no? Viene un poco determinado por esa parte, ¿no? Las artes marciales al final lo que hacen es pues darte una seguridad, te dan una disciplina, te enseñan la humildad, que es una cosa que falta un poco, ¿no? En varios artistas de hoy en día, ¿no? La humildad no la veo. Y las artes marciales pues te dan eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir de subido ni de que tú eres el mejor. Claro, porque un día puedes acabar en el suelo tranquilamente, en cualquier momento, ¿no? Bruce Lee lo decía, o sea, Bruce Lee era un grandísimo artista marcial y le tocaban la cara, como se la tocan a todo el que se mete a pues a intercambiar golpes. Y no sé, es una cosa que siempre la he visto relacionada con el tema del rap, de la música, los Wu-Tang, Shaolin. Sí. ¿Cuántos años llevas haciendo eso, más o menos? Pues mira, yo empecé ya tarde, ¿no? Vamos, tarde que en verdad no tarde, pero empecé con 15 años porque tuve la suerte de que un tío mío, por parte materna, era pues artista marcial, profesor de artes marciales, cinturón negro con varios danes, campeón de España en varios tipos de competición. Y un día mi madre me soltó allí en una clase con él. Yo lo vi lanzar dos puñetazos al aire y eso sonaba como si tú con una vara cortas el aire. Y dije, Lavín, yo quiero hacer esto. Yo ya flipaba con Goku, con la WWE, me acuerdo, el pressing catch. Yo me creía que eso era de verdad. Hasta el día que empecé a practicar artes marciales y dije, hostia, cómo me la han colado fuerte, ¿no? Pero ahí empezó y me obsesioné hasta que me saqué mi cinturón negro, estuve compitiendo, fui campeón de Andalucía 2 años, me saqué mi título de técnico deportivo, ¿no? Para dar clases yo también, y es una cosa que nunca va a faltar en mi vida. Ole, ¿y por qué el kempo en concreto? O sea, y no, bueno, el karate o el judo, cuéntame un poco. Pues mira, eso es porque la vida lo quiso así, digamos. Mi tío, vamos a ver, el kempo es como decir karate, ¿no? Dentro de kempo, dentro de karate hay 15.000 ramas distintas, 15.000 familias. Y dentro del kempo pues hay un montón. ¿Qué pasa? Que el kempo kyoruki, que es el que yo he practicado, ¿no?, viene a raíz de Pepín, que es el sensei de mi sensei, es el que unificó este sistema, digamos que él lo creó. Era un tipo que había estado toda la vida practicando artes marciales desde pequeño, tenía cinturón negro en taekwondo, en judo, en karate, en un montón de disciplinas. Y este hombre lo que hizo fue coger lo más útil a la hora de un enfrentamiento callejero y unificarlo en un sistema. Y cogió a mi tío, que fue mi sensei, mi tío, y lo cogió de machaca. Vamos, le dijo: tú vas a ser el primer cinturón negro de mi sistema que acabo de unificar, que está aceptado por la Federación Española de Kempo y Karate. Y pues lo enganchó como me enganchó a mi tío. Desde muy joven se lo llevó a varias competiciones, arrasaban allí, hasta que se hicieron un puesto en lo que es la Federación Española de Kempo y Karate, en la que hay 10.000 disciplinas, ¿no? Vale, interesante, muy interesante la reflexión sobre la seguridad interna y la humildad, sobre todo, ¿no? Lo que has dicho, la humildad, y bien relacionado con el rap, ¿no? Con el hip hop y con la actualidad, ¿no? Para tomar nota. Vale, y habíamos dicho que eso había sonado antes también Metálico, un track con Kelarre, que estuvo aquí de visita. Le mandamos sus props ahí, que está currándoselo muchísimo. Y en Metálico salió un poquito después de que él hiciera la visita aquí a la radio. Así es. Pero vamos, me salió ahí en el YouTube y estaba currado y me lo quemé, la verdad. Le metimos caña, sí. Háblame un poco del tema de los videoclips, porque él le ponía mucha pasión, pero yo he visto que tú también tienes pila de videoclips con toda la gente de por aquí de la ciudad. A ver, tengo pila de videoclips, sí, pero porque todos los que tengo son que han salido en menos de un año, o sea, en un año hacia atrás, porque yo, como te he comentado antes, mi manera de vivir la música y de entenderla, ¿no?, nunca está enfocada a ganar dinero con la música. ¿Qué pasa? Que hace muchos años no, pero ahora es como, si quieres tener un mínimo de repercusión en internet, el tema tiene que ir con vídeo, sí o sí. En Mikelarre, pues, es una persona que ha tenido más la posibilidad, las ganas, la fuerza y el ímpetu, ¿no?, de querer pegar el zapatazo, ¿no?, y de decir: aquí estoy yo. Y él lleva activo en los videoclips mucho más tiempo que yo. ¿Qué pasa? Que yo me he dejado llevar por el agua de la corriente, he ido fluyendo natural, como me han venido las cosas, con quien he conocido, con quien he colaborado. Y cuando me he querido dar cuenta, pues tengo un montón de videoclips también ahí subidos y por subir, ¿no? Pero es una cosa que bueno, que al final es que es verdad, hoy en día casi nadie se come un tema de rap si no lleva vídeo. Y también, pues eso, gracias a mi contexto, a mis circunstancias, a la gente que conozco, pues lo he podido hacer de manera fácil, porque yo siempre, la música que he hecho, no me he gastado un duro en hacerla. Digamos que yo he grabado temas y he subido temas porque he tenido un íntimo mío que tenía el estudio, que me grababa, me lo hacía, que pin, que pan. Y al final, pues una cosa ha llevado a la otra y mira, hoy en día estamos activos, gracias a Dios. De todo este proceso creativo del que hablábamos, ¿cuál es la parte que más te gusta? Porque yo tengo una en mente que puede ser, pero quiero ver que me la digas tú. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿El momento de escribir el texto, que si lo escribes en tu casa, el momento de estudio grabación, los directos, la fase de grabación del videoclip? ¿Qué es lo que más tú disfrutas de verdad? A tope. A ver, yo soy un disfrutón, tío. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que así yo. La música siempre ha sido disfrute para mí. Yo me iba a casa de mi colega Juanca, ¿no?, que es DJ, allí en La Vega, y nos bebíamos una botella ahí de ron y de ahí salían cosas. Yo, para mí, la música siempre ha ido un poco hilada, pues, a ese disfrute que me gusta a mí, de echarme mi copa, de echarme mi risa, ¿no? de decir tonterías y quedarme en la gloria. Y al final, pues eso, lo disfruto todo, ¿no? Cada parte del proceso. Es verdad que la primera vez que fui a hacer un videoclip estaba un poco tenso porque no soy muy fotogénico o no me considero muy fotogénico, ¿no? Y el hecho de sentir que un objetivo me estaba apuntando me tensaba un poquito. Sí. Pero con ese mismo primer videoclip se me quitó como el miedo y otra parte del proceso. Yo tanto el escribir la letra en casa, como ir a grabarlo, como luego hacer el vídeo, como para mí es todo disfrute, ¿no? Es fiesta. Ah, no, yo te veo muy seguro en los videoclips y te veo que también los disfrutas. Al que la releve también disfrutón ahí en ese plano y él yo creo que lo confesaba. Pero mi apuesta era por el tema de los directos. Yo creo que no te he visto, me gustaría verte y pues luego hablaremos al final un poquito de esto, de qué fechas o proyectos tenéis previstos, pero supongo que lo das todo y me gustaría, bueno, sabes, pensaba que era la parte que dirías tú como más de goce. Va, bueno, es que esa parte, guau. Mira, para mí un directo es, yo ya pues tengo 30 años y me he pegado todas las fiestas que me tenía que pegar, no me apetece irme de fiesta a escuchar maquineo. Pero cuando yo tengo un directo, ahí es cuando viene la fiesta. Mira, me pego 3 días o 4 días antes del directo en sí, malo de los nervios, pero no por nada, porque yo quiero que me salga lo mejor posible, no quiero tener ningún fallo. Lo que me pone nervioso, así me tensa los días previos, no es que me salga todo perfecto, que se oiga bien, que no falle la letra, que no tal. Y estoy, vamos, te lo puede decir mi pareja, ¿no? Que estoy insoportable. Los 4 o 5 días antes de un directo estoy insoportable. Pero cuando llega allí, llega ya la tarde, ¿no? Y empiezo con mis cervecillas, con mi risa y todos me dicen, tío, ¿y cómo coño? ¿Tú bebes antes de cantar? Yo si bebo es que no puedo, me trabo. Y digo, yo bebo antes de cantar, pues me bebo hasta el agua de la acequia. Y cuando llega el momento, estoy con taquicardia, ¿no? Toda la tarde. Cuando yo me subo al escenario, me dan mi micrófono y empiezo a escuchar la instrumental, es como ahí sale todo, ¿no? Es una explosión del cúmulo de nervios, de todo, de que esto es lo que traigo y al que le guste bien y al que no también. Y ya te desahogas ahí, ¿no? Total. Ese, digamos que adrenalínico y... Sí. Total. Qué sensación. Vale, pues te iba a preguntar un poco por ese tema precisamente de los directos, ¿no? No te he visto en directo, pero cuando hablábamos la primera vez y me hablaste precisamente de Mayo y Crane, me encontré un cartel de ellos, pero muy pocos directos veo aquí y no veo tampoco como que haya un circuito consolidado. ¿Qué opinión tienes tú? Vamos a ver, consolidado como tal no lo hay un circuito, porque la sala grande de aquí de Granada, ¿no? Que serían la Copera y la sala El Tren, por ejemplo, son salas que pues son las más grandes de la ciudad y siempre apuestan por gente ya con renombre, como hace poco han traído a Onyx o gente de ese calibre, ¿no? Pero luego hay un montón de salas aquí en la ciudad que están de puta madre y que apoyan, que si tú contactas con ellos y le dices, mira, pues que vengo yo con mis colegas, queremos organizar esta vaina y te vamos a petar la sala. Sí. Y MZX, Lucho y Crane, pues han sido unos visionarios en ese sentido, son la gente que más activa y más conciertos está dando ahora mismo. Y es un temilla pues interesante porque es que, ¿cómo decirte, no? Están lo que son conciertos mainstream, te he dicho, sí, Tren, Copera, aunque claro, también he tenido la posibilidad de cantar en ambas salas, ¿no? Uh-huh. Estuvimos teloneando a Rafael Lechowski en la Tren, uh-huh. En la Copera también hemos cantado con el Sire, que me llevó el Sire a estrenar el nuevo tema. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Yo sé que gracias a MZX y a estos conciertos más underground, en salas más pequeñas, pues han generado cosas preciosas. O sea, nos hemos conocido entre varios artistas, al final hemos colaborado, hemos hecho migas y ahora mismo, pues, para mí es lo bonito. Yo he pagado por ir a cantar a sitios aquí en Granada. O sea, yo he perdido dinero yendo a cantar, pero porque lo que te dije antes, ¿no? Yo no lo hago con intención de vivir de la música. A mí lo que me gusta es subirme a un escenario con las rodillas temblando y la catarsis allí. Eso es, la catarsis, que me has quitado la palabra de la boca. Eso es, esa adrenalina. Bien, vale, pues vamos a poner más de tu música y a la vuelta seguimos comentando un poco, que soltarás algún inédito seguro. Ahí, ahí. Talento malgastado, talento, talento malgastado. Los niños de la Puri, el mejor CBD, Kiki. Vienen de rebote y la ropa, la estética, tu ídolo parece un brote. Muévele a esas ganas, primo, que parezca real. No pongas a tu parienta pa' que te lo vote. Denle más respeto, pussy, no le seas desleal, que al final lo botas fuera y te dan el cogote. Hay parguelas en el hood, no llevan capucha. Acicalaos haciendo al sur renegar su lucha. Somos de clase obrera, aquí no hay nada la hucha. Se hace ya más reales y al final lo desembucha. Bikes, aquí no hay tiros, aunque mil bujeros. Me acuesto y me levanto añadiéndole ceros. Agricultores de la vida arrancando esos peros. Mis hermanos dan valor porque son sinceros. La importancia de un silencio. Y ando high, como si estuviera haciendo algo que te eleva. Fumando de la puri, primo, I'm so wild. Mis compadres andan esperando a la que llueva. A la que llueva. Y ando high, como si estuviera haciendo algo que te eleva. Fumando de la puri, primo, I'm so wild. Mis compadres andan esperando a la que llueva. Y me vine con el chile. Mejor agacharos, vienen los civiles. Luces azules por la esquina de los callejones. Rayan las cejas y drogan los calcetines. Esto te va a entrar suave como rolan patines. Tú dame el cheque y no te hablo los del banco. Porque el que esté en el podium pa' patar lo del banco. No sabe Dios que sobre el vino me atranco. Tú juntando monedas pa' llegarte al estanco. Tú eres un lili, fumas mentolao. Pasa mierda, estás quieto, tú eres un daleao. Qué susto, con esa cara aquí estás cancelado. Nos movemos como ninjas por lo alto del tejado. We on the beat como asesinos en serie. Tienen todas las plataformas y no han visto esta serie. La combi que imposible, nos robamos tus leyes. Cuando enganchamos el ritmo grita baby, baby. Mis liriqueos son disparos de un shotgun. Las tuyas son balines de pistola de feria. Con esa pose fequia pa' ese mono de feria. Y ando high, como si estuviera haciendo algo que te eleva. Fumando de la puri, primo, I'm so wild. Mis compadres andan esperando a la que llueva. ¡A la que llueva! Y ando high, como si estuviera haciendo algo que te eleva. Fumando de la puri, primo, I'm so wild. Mis compadres andan esperando a la que llueva. ¡A la que llueva! Haciendo que el cuello te rote. Parece un brote. Talento malgastado. Con el campo. Estamos en la casa. Está vuelto. Jesus. Jesus, modelo bueno de gozar el viento fresco. Cante jondo por la calle, plato y callo madrileño. Palmean hasta los perros, niño, el disco de veneno. Nada que ver con nadie, mucho amor al del espejo. cuando había Chevy Union, cinta te de cangajó, parche guapos en los Wrangler que eran de liquidación. Suena solo en el salón, sastre de la sensación. Ustedes al pitoleo, yo a Manolo Caracol. Conocer al cabrón que anda dentro la armazón, hará más linda la estancia mientras cumple la misión. Disfrutó bajo el sol, en pelota sin el fondo. Ha llegado el emperador, rompan filas, hagan el amor. Las banderas son un trozo de la triste. La frontera es el sonido, la de pite conectados. El mundo es un barrio, oíste. Sampleando el fosforito con la 10 del Inter. Qué bonita mi granada, qué bonito esto. En el mundo de colores que me pinto yo. Es aceite de Jaén con ajo y jamón. Esa cosa que te trae no es lo que traigo yo. Siempre hizo falta la fe, señora, ¿quién tiene la vez? Cajas que son uppercuts, bobos que te hacen creer. Sale el animal, la miel pura del panal. He tenido que aprender cosas que no puedo explicar. El mundo es un barrio adicto al veneno. Vinimos descalzos sintiendo el terreno. Terrícolas varios centrados en lo ajeno. Encuentran descanso en dormir su cerebro. El mundo es un barrio adicto al veneno. Vinimos descalzos sintiendo el terreno. Terrícolas varios centrados en lo ajeno. Encuentran descanso en dormir su cerebro. Explicarle a mi hermanito que hemos nacido pa' esto. No me verás en los rankings, pelean egos por puestos. La vida se puso chunga disparando a mis pies. Yo esquivando ráfagazos, manos vienen de a tres. No me llegan cosas moving, doing the alley shuffle. Si tú quieres guerra con dos bars, te chafo. Está hablando el charro, debería hacer caso. Y no me pienses dar la mano, que te parto el brazo. Me siento como Tupac, Tupac y Lucía. Me dijeron que te man y con motivos lo hacían. Soleá, fandango y bulería. Agatha Shang o Majesty, no es joyería. Estoy viviendo mi vida como una entrevista de ratones colorados. Yo soy el protagonista, no quiero las 12 uvas. Yo las detesto y como pego un zapatazo, voy a poner a todos rectos. El mundo es un barrio adicto al veneno. Vinimos descalzos sintiendo el terreno. Te rico la barrio, centrados en lo ajeno. Encuentran descanso en dormir su cerebro. Malgastado, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, lento, malgastado. Estás oyendo Talento Malgastado en 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Y en este capítulo estamos acompañados de Kempo, un rapper de la ciudad. Y ha venido a traernos un montón de tracks con los que colabora con sus colegas como Kelarre, como Sire, Mayo, Crane. Ha estado aquí hablando un poco de la escena de Granada y hemos hecho sonar ahora un track que se llama... ¿cómo se llama? A la que llueva. A la que llueva con Sire. Con Sire. Y ha sonado también en exclusivo un track con Ceparrita. Un preview de lo que tienes cocinado con Ceparrita, y ahí hablamos un poco de quién es esta persona y de dónde sale, cómo nació esa conexión. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Lo bonito de la música, tío, con contactar y encontrarte en tu camino con grandes personas que comparten tu visión de la música, de toda la vaina. Y este tema con Parrita pues surge a través del Sire y de este tema que hemos dicho antes, A la que llueva, ¿no? Él lo escuchó y dijo, hostia, este chaval, ¿quién es que le mete así, no? De exótico, por decirlo de alguna forma. Y pues un día me levanto, abro el Instagram y me encuentro pues, un mensaje de Parrita diciéndome, tío, estoy preparando un álbum, te he escuchado a través del Sire, me ha molado un montón la vaina. Yo soy de Madrid, yo produzco mis bases, yo lo hago todo. Y te quiero meter en el álbum que estoy preparando. Y digo, pues no se hable más, vámonos de cabeza. Y me acuerdo que cuando, pues es verdad que es un estilo, no diría estilo Madrid, ¿no? Porque eso lo estandariza un poco. Sí. la verdad que tienen toque Madrid, pero es muy bacano, ¿no? Sí. Según mi criterio. Y él me dijo, a ver, yo le suelo meter rollo slow, ¿no? En plan, me gusta la vaina lenta, las bases casi drumless. Sí. Te voy a mandar un par de ellas a ver qué tal. Porque por lo que he escuchado tuyo, tú eres de pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Y es verdad, la mayoría de mis canciones son así, ¿no? Es más hardcore, sí. Claro. Sí. Pues, tío, yo escuché la instrumental y digo, no te apures que yo le meto slow y me hago el lomo pedazo aquí ahora mismo. Y estoy orgullosísimo de esa canción, de esa conexión y de cómo salió. Es que fue sobre, ¿no?, la marcha, claro. Además, su voz con la mía, ¿no? Que es muy aguda, muy loca, así. Y la suya súper calmada, tal. Me recuerdo que el mismo día que hablamos me envió las dos instrumentales, las escuché, las dos me gustaron, ¿no? Sí. Me quedé con esta y escribí la letra en media hora. En media hora la tenía lista. No le hay. Y ha sonado también, bueno, con Sire. A la que llueva. A la que llueva. Eso tiene un videoclip también, ¿no? Así es. Esto es, pues, como conté antes, ¿no? Que él me vio en un directo y le moló. Me dijo, hay gente que lo tiene, gente que no. Vamos a hacer algo. Y fue igual que con Parrita. O sea, en menos de un día teníamos el tema ya cuadrado. Mm. Y le metimos vídeo con Ismael, 9C. Que es un chaval, es muy joven, pero es un apasionado de la vaina y está activísimo, la verdad. Y súper orgánico la movida, salió solo. Hicimos el vídeo a los dos días de habernos escrito la letra, lo grabamos y ahí está. Ese fue el inicio, ¿no?, de una movida que se viene, que ahora estamos preparando un EP. Sire, J. Sansano y yo. Y por otro lado, con que Larre estoy preparando otro. O sea, que es que ahora mismo no damos abasto. ¿Un disco con que Larre? Sí, a un EP, unos 3-4 temas, a ver lo que sale. Hombre, no lo queremos etiquetar. No, pero está claro que ha de venir. Sí, se viene. Es mandatorio. Se viene. Es que compenetráis muy bien. Que es lo que te digo, se nota. Pues que nos conocemos desde enanos, que hemos crecido juntos, que hemos vivido 10.000 historias juntos y compartir la música para mí es una cosa muy especial, ¿no? Que te hace conectar con una persona a un nivel, pues, muy guay. Al hilo de esto que estás hablando, ¿no?, y un poco en contraposición con lo que has mencionado antes de las peculiaridades de la escena granadina y, bueno, las púas que se hace la gente, sobre todo en sitios pequeños, ¿no? Yo te veo a ti en los videoclips, te veo las colaboraciones que tienes y veo que justo es tu espíritu un poco el contrario, ¿no? Como de comunión, de unir, de... Exacto. Eres un poco la oveja negra en ese sentido de tu crew y probablemente de lo que es la escena de Granada en general, ¿no? Totalmente. No hay tanta esa ola, ¿no?, de unión. A ver, yo tengo a mis colegas, a mi gente de cerca, ¿no?, que les mola mi vaina y tal. Hermano, tú lo que tienes que hacer es hacerte un disco tuyo, tú harte un disco tuyo, pero solo tú, no sé qué. Y vale, o sea, lo veo guay. Pero no es que no me nazca, ¿no? Es que yo cuando me escribo una letra, ¿qué pasa? Pues yo me hago una letra, encuentro una instrumental que me mola, me mandan alguna. Me gusta lo que he escrito y me gusta compartirlo con los 4 o 5 míos cercanos, con el Kelarre, con el Sire, con el otro. A ellos les mola y me dicen, ¿me puedes meter? Vamos a meterle. Para mí, al final, la música es compartir. Es que para mí se me hace raro hacerme una canción yo solo. 3 minutos yo solo ahí contándote una vaina mía, monopolizando el discurso, ¿no?, por decirlo así. Para mí lo bonito es compartirlo, ¿no? Es decir, yo tengo esta letra, ¿tú qué te sale aquí? Hostia, guapísimo, pues venga, pum. Y si te fijas, pues yo la mayoría de mis temas publicados son colaboraciones, no tengo... Eso te quería preguntar un poco, ¿no? Que si es quizá por eso por lo que tú no tienes todavía un álbum y sin embargo eres más antiguo en todo este rollo que mucha gente con la que estás colaborando, que tienen discos, y tú tienes una riada de colaboraciones, pero ahí no sale tu disco completo, ¿no? Claro. Que colaboren los demás, por ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Que también cuando uno quiere profesionalizar la vaina, ¿no?, y lanzarla a un público y que empiece a generar algo, pues es como obligatorio casi, ¿no? El que tú tengas tu disco tuyo de tus 7-8 canciones con un hilo conductor y una vaina. Y pues yo la manera en la que me relaciono, en la que vivo la música, no me está llevando por ahí, es al revés. Sí, se refleja tu personalidad quizá más en eso, ¿no? En conozco a alguien, fluyo y grabo en el momento, ¿no? Sale y, solo. Y siguiente persona con la que conecto y así, ¿no? Claro. Así es. ¿Hay proyectos, aún así tienes en mente un álbum tuyo, aparte de eso que has mencionado con Kelarre? ¿Has pensado en un disco tuyo? Sí. ¿Estás trabajando en ello? Siempre lo he tenido en mente eso, ¿no? Porque me han machacado con ese tema, ¿no? De decir, coño, hermano, con lo guay que tú le metes, déjate de colaboración y ponte y hazte algo tuyo. Siempre lo he tenido en mente, pero... yo soy una persona que fluye. Yo ahora mismo con la música me encuentro en un momento que es precioso, que conocí a gente preciosa, que me está dando solo cosas buenas. Y si llega el momento y si se da, pues saldrá algo, algún trabajo mío en solitario. Y si no se da, pues no se dará. No me agobia ese tema, me da igual. Di que sí. Vamos a escuchar entonces ya un poquito más de la música final que has traído. Hemos dejado las bombas buenas para el final del programa. Vamos a ir un poquito estos tracks, alguno que todavía no ha salido y alguna cosa, alguna sorpresilla más, y hablamos a la vuelta. Perfecto. Talento malgastado. Talento malgastado. Se me ha olvidado. Bueno, cree en ti, menor que está a tu lado. Trabajo cocinero, corto el bacalao. Yo estoy coronado, no estoy investigado. Con la música dice que se están encontrando. Pa' mí que se están perdiendo. Ese se está riendo y te lo estás creyendo. Que por dentro está llorando. Estoy cumpliendo una condena con barrotes y cadenas. Me cuido de la envidia ajena. Estoy pendiente a las sirenas, tú rellenas. Ahogando las penas, capa de la trena. Quemar. Lo demás me daba igual, ahora tengo billete, puedo viajar. Tú creyéndote rapero, yo ya era rapero antes de cantar. Comprando color en horario escolar, subió de tono. A mí me tienen temas de politono. Colecciono spot como tú, cromo, con dos fonos. Mi banda anda con dos fonos. Y siendo sincero, hago esto por si me muero. Elevarte conmigo al cielo. Estaba en la calle. Mañana yo me muero, este va a ser mi legado. Con erizar la piel de un primo yo ya estoy coronado. Aprendizaje, picardía, maldad. Un sabotaje y hay menores que te tiran a matar. Bloques de cemento llenos de ruina y puñaladas. Piezas en los muros hablan porque sabe escuchar. La del N banda manda, poseedora, es verdad. Donde vi gordo y pesado como pan. Tú clicas off como flan. Todo lo que hacen postín. Te están goliendo toda la droga en el ring tin tin. Miguelín, soul assassin, rapeas asesin. The word is born. Mi primo chico, rapeas asesin. Por las calles de Granada como un lebrijano. Siento dolor en mi pecho como si café quijano. Yo no conozco el perdón, ni la piedad. Si hubo traición, que te venía de un hermano. You better watch your back. Y mantenerte alejado de los que viven por cash. Con los pies firmes en la tierra, ready para volar. Si mañana yo me muero, ready para volar. Y siendo sincero, hago esto por si me muero. Elevarte conmigo al cielo. Estaba en la calle, pero fama. talento malgastado. Aprendiendo maniobra que solo tú sabes. Tú llevas volante, el timón de la nave. Rapeamos callo que en ondas vitales. Rapeamos todas sienes de bazares. De regalos comprados aunque antes. De unos gatos vestidos de gánster. Rapeamos de algún día ser padre. Ahorra desde aquí en adelante. Pero la salud es lo más importante. Ten cuidado cuando salga a carretera. Curra porque eres un currante. Porque hay muchos locos que le da igual matarse. Ya no se respira ni pureza en el aire. Somos tan guapos y jugamos tan poco como Moriente. Arrastrado por el viento poniente. Vamos andando dejando la huella de Kerme. Yo rapeo tan fácil como tú me enciendes. Seremos los raperos auténticos. Seremos como Paz, como Kenshi. Desde chico rapeado pasteloso. Con las pistolas, con los besos. Amores intensos, sabemos de eso. Partirnos el pecho, arrancar pellejo. Vemos acertijos, los azulejos. Desde chico rapeado pasteloso. Con las pistolas, con los besos, amores intensos, sabemos de eso. Partirnos el pecho, arrancar pellejo. Vemos acertijos, los azulejos. Son nuevos niños elegidos, papá. Primero di una pirueta, luego di una patá. El brach, y detrás de ti te estoy tirando mardá. Si yo no fuese tan rapero, no lo haría al andar. Ellos, mis niños, escúchame esto mientras juegan al crash. Hemos juntado un montón de símbolos de can y drags. Y rapeamos de ajustar para comprarnos un quad y una moto tria. Y tabaquito industria, y esa es la nuestra. Te das cuenta, está tu hermana la gangsta. Me gusta que ahora estemos tan cerca. Yo soy la puerta, me atraviesas y entra. Y tú eres el viento, me sopla, me cierra. Perdemos la guerra, pero yo solo pienso en ti. A mí me digo a la guerra, yo lucho otra guerra. Primero yo te gano a ti, después mi madre me entierra. Y desde chico rapeado pasteloso. Con las pistolas, con los besos, amores intensos, sabemos de eso. Partirnos el pecho, arrancar pellejo. Vemos acertijos, los azulejos. Desde chico rapeado pasteloso. Con las pistolas, con los besos, amores intensos, sabemos de eso. Partirnos el pecho, arrancar pellejo. Vemos acertijos, los azulejos. Malgastado. Talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Y Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. En esta ocasión hemos estado acompañados de Kempo, un rapper natural de Granada, muy relacionado con la escena de Granada. Ha traído varias de sus colaboraciones. En este caso hemos oído una exclusiva con su hombre Kelarre, también de la Crew de LN. También estuvo aquí presentando sus proyectos anteriormente. Y cuéntame un poco sobre ese track y esa colaboración que no tiene todavía ni título y que has hecho sonar aquí en exclusiva. Pues eso, es que me gusta a mí ir por delante siempre, ¿no? Este tema para mí es importante, importantísimo, porque hemos escuchado previamente, ¿no?, el de Metálico, que es uno de los temas que nos consolida como dueto. Sí, se os ve como si fuerais parte de la misma gang en el coche. Andy Lucas, como sí, hemos dicho, ¿no? Andy Lucas con AK. Exacto. Y es que es pues la magia de la música, ¿no? Se nota que nos hemos criado juntos, que hemos mamado la misma influencia. Y siempre que nos juntamos sobre un beat, pues sale algo macabro, como lo que se acaba de escuchar, ¿no? Que no tiene ni título todavía. Solo puedo decir que se viene película de Netflix con mi hermanito. Nos lo va a hacer el vídeo Raúl, que es uno de los más activos ahora mismo en vídeos profesionales aquí en Granada. Y nada, que os estéis atentos porque se viene bombazo. Estaremos atentos y ficharemos el clip porque estoy ya muy muy aficionado sobre todo a lo que saca Kelarre, ¿no?, y la pasión que le pone. Estáis ahí currándolo muchísimo. Ha sonado también una de tus, bueno, influencias y amistades, que es un tema que se llama Pistolas y Besos, de Akira, que es una persona que ya también han mencionado que la re como un fiel suyo. Cuéntame un poco quién es y de dónde sale. Bueno, pues Akira Estallando, ¿no? Es un dueto, igual que el que la re yo, son Andrés y Eugenio. Son dos personitas que llevo en mi corazón para toda la vida, de Huelva, originario. Y bueno, llegan a mi vida cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras estudiando estudios árabes e islámicos. Y me acuerdo de estar con Lobo Garnata y rapeándole un tema en la cafetería, y de repente Andrés nos escuchó y se nos pegó y dijo: coño, qué guapo, vosotros rapeáis tal cual. Y de ahí pues surge una amistad. De hecho, el año siguiente Eugenio se vino a Granada también a estudiar aquí en antropología. Uh-huh. Y de ahí surgió pues solo magia. Gracias a estas personas, el tema que hemos escuchado antes de Punto y Final. Ahí está la conexión, ¿no? Porque Punto y Final son de Huelva. Huelva, correcto. Claro. Y la verdad que son dos personas que al rap o a la música que yo hago a día de hoy le han marcado muchísimo, muchísimo. O sea, para mí han sido mis raperos top, ellos dos, ¿no? Y son unos grandes. Mandamos un shout out para Kira Estallando, que ya es la segunda vez que suenan en Radio Almaina. Están invitados cuando quieran, si pasan por aquí, para seguir la línea un poco generacional y seguir hablando un poco de esta conexión del N Huelva. Pues casi que ya nos vamos a ir despidiendo, Kempo, con un último track que has traído, que también es exclusivo, no ha salido, y que rompe un poco con todos los esquemas de anteriores, con el típico rap clásico boom bap, hardcore que estás haciendo. Aquí te sales un poco del marco, ¿no? Así es. A ver, es que yo el rap boom bap 90, clásico, rap hardcore, todo eso está fenomenal. Pero la verdad que yo lo veo como un género musical que es para cierto momento en tu vida. No es una música que yo escucharía día a día. De hecho, a día de hoy, la música que menos consumo es el rap, aunque lo he mamado toda mi infancia, toda mi vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que un tío contándote sus penas en una base, una instrumental así, tristona, pues es un poco pesado. A mí se me hace pesado, y eso que soy el más rapero del mundo, ¿no? Pero para mí la música a día de hoy, cuando yo escucho y consumo música, lo que busco en ella es alegría, ¿no? Ganas de vivir, cosas bonitas, cosas divertidas, y es esa vibra la que busco en la música. Es verdad que cuando uno pues adolescente está peleado contra el mundo, ¿no? Yo, sí. Chef Rubén, por ejemplo, un artista que yo consumí muchísimo, y a día de hoy no aguanto una canción entera suya, sí. ¿Sabes lo que te digo? Sí, has cambiado de fase, ¿no? Y ves la vida de otra forma, ¿no? Totalmente. Y bueno, aparte de rap, pues este tema que vais a escuchar ahora, que os va a volar el cerebro un poco, yo pienso. Tengo cosas de más reggaetón, más afrobeat, más funky, más música alegre al final, sí. ¿No? Es lo que uno busca, o por lo menos yo a día de hoy lo que busco de la música es eso, alegría y ganas de vivir y energía. Sí, sigues experimentando sonidos, ¿no? No, digamos que no cerrado al 4x4 de toda la vida. De hecho, yo creo que para los oyentes es la primera vez que me vaya a escuchar con autotune a full, 100% de autotune. Y tengo que decir que me encontré a gustísimo, ¿no? Porque se te ve, tú me preguntaste la opinión y se te veía muy, muy, muy fluido y muy habituado, vaya. Y era la primera vez que lo hacías y estabas como un poco, bueno, estabas dudoso, digamos, el resultado. Un poco, pero sí. Yo te lo certifico. Vamos a oír ese track que no sé cómo se llama, no sé si tiene título todavía. Todavía no tiene, pero también va a venir con película y dentro de poco en las mejores pantallas. Ole ahí, pues vamos a escuchar ese track, todo funky, y Invitamos a la gente, a la audiencia, que se quede hasta el final, porque dejas ahí una bomba exclusiva también en directo. Ahí vamos. Esto es un track de Kempo inédito y volvemos a la vuelta. Talento malgastado. Disco Funk Radio Station. Closer. 99.5. Check it out. En tu emisora, loco. Otra juego más lista que tú. Cuando tú no estás delante cambia la actitud. La tiene frita, apaga como vela. Me llama a medianoche porque se desespera. Aprovecha que te vas pa' venirme a buscar. Contigo de ganar, conmigo pa' perrear. Como si no hubiera noche, el mundo se va a acabar. Era la flama bonita y ahora está marchita. Vos quedaste con un bobo, no sabe amar. No veía salida, ahora quiere escapar. Y ya no le toma el pelo, esta vez de verdad. Te tiene aborrecido y eso es maldad. Yo solo con mirarla la hago vibrar. Y ya no es tu trampa, te revela. Se liberó de las cadenas y ella voló. Vuela alto, niña. Hasta arriba es molly de sacata. Está con el dancing en el ritmo racata. Se aburre fácil si la vaina está acata. Domina la teoría y la práctica. Di gracias al universo y a la que te parió. No fuma jarana, ya le gusta interior. Ella es empresaria, va a montar un interior. Bonita por fuera, pero más de interior. Cero, está del espejo donde te mira. Yo tengo cero. Y cuando el aire vuela contigo y se enreda en tu pelo. Si me ilumina tu sonrisa, yo me muero. Niña, me muero. Cero, tras del espejo donde te mira, yo tengo cero. Y cuando el aire juega contigo y se enreda en tu pelo. Si me ilumina tu sonrisa, yo me muero. Niña, me muero. Siéntate unos meses, su aroma no te deja pensar. El cruce de mirada te hace palpitar. Y aunque le invite, pone excusa y al final se va. Compromiso tiene ala, bonita chica chula y alocada. Y me da celos, pero tú dime a mí quién la para. No existe nadie de quién la para. Cero, tras del espejo donde te mira yo tengo cero. Y cuando el aire juega contigo y se enreda tu pelo. Si me ilumina tu sonrisa yo me muero. Talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. En este capítulo hemos estado acompañados de Kempo, un rapper natal de Granada. Ha venido a contarnos un poco su vida y ha hecho un repaso de todas las colaboraciones que lleva haciendo todos estos años en Granada, que no son pocos. Y este último track que sonaba es una cosa bastante exclusiva que ha traído de su disco duro Kempo, igual que se adelantó con Kelarre. Esto es un tema todo funk que ha sonado y se ha salido del molde. Felicidades, porque me flipa cuando un rapper que, bueno, que ha estado en algún estilo o que tiene por bandera algún estilo se atreve a meterse en otras aguas y no se le caen los anillos y tampoco lo hace por gustar, sino por innovar. Ole ahí. Y nada, esperemos que salga eso con videoclip incluido. Cuéntame un poco quién es quien colabora ahí. Bueno, pues esto no lo he mencionado en todo el programa, ¿no? Y son dos personas importantísimas para mí. Estamos hablando de Stevie P, el chorizo. Esto es un referente de Santa Fe. Este tío para mí es una joya hecha persona. Yo me acuerdo que antes de conocerlo personalmente yo escuchaba sus temas, ¿no? Como he dicho antes, yo soy de Belicena, que es un pueblo que colinda con Santa Fe. Y me acuerdo todas las noches viejas cuando nos juntábamos los kinkies del pueblo, poníamos canciones suyas a todo volumen. Decíamos, Lavín, el chorizo, Lavín, qué duro. Y la vida pues cruzó nuestros caminos y es una de las personas que me llevaré a la tumba porque desde luego es un gran músico, una gran persona. Es acuario como yo, signo zodiacal. Y sí. Y la verdad que un duro y un referente y un hermanico y un todo. Y luego tenemos a ese estribillo que habéis escuchado, tan melódico, tan gitano y tan bacano, sí, que se lo marca mi compadre Tony Lema, Tony Jerry también. Para los temas reggaetoneros y más musicales es Tony Jerry, para los primos es Tony Lema, el nazarí. Olé. Y qué digo de este tío, pues otra de las grandes cosas que la vida me ha hecho encontrar, ¿no? Es un tío que musicalmente me ha ayudado a crecer, me ha corregido mucho, me ha enseñado mucho. Y conmigo hasta morir, vamos. Ole ahí. Pues ahí queda toda esa reflexión, esas anécdotas bonitas que cuentas y sobre todo ese pasión, ese altruismo por la música ha quedado reflejada aquí, más que nada. Nada, nos despedimos ya antes de que vayas a dejar aquí una bomba en exclusiva, en directo, un poco un free te vas a tirar aquí, ¿no? Vámonos, sí, y algo. Y eso, te pregunto por redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, bolos, próximos proyectos, véndete un poco hoy. Tampoco me voy a vender mucho. El que sabe, sabe, y el que no sabe, ¿no? Sí. En redes soy Kenpo Attack, Kenpo con K de kilo, N de Navarra, porque es transcrito del japonés y se escribe con N. El puro arte. Exacto. Y bueno, bolos, pues ahora tenemos una jam de Lucho próximamente, no quiero decir fechas todavía, está por confirmar. Aparte de eso, que Larry y yo estamos tramando grandes planes, ¿no? Sí. En Sala Víbora probablemente que se venga una cosa fuerte. Ole, ahí estaremos atentos a la Víbora, antigua Buga. Esa es. ¿Y próximos tracks, próximos trabajos? Pues se han escuchado aquí varios. Tenemos el funky este con Stevie P y Tony Lema. Tenemos el nuevo en Metálico 2.0, como yo lo llamo, no tiene nombre todavía, con Mikel Arre. Sí. Pedazo película de Netflix que se viene. Sí. Y estoy tramando un EP con J. Sanzano y con el Cire. En fin, no para, no vamos a parar. Estaremos atentos, Kenpo. Te doy las gracias por esta visita, por todo este, bueno, toda esta visión que nos has dado de la escena de Granada, todo el recorrido por tu carrera y los tracks que nos has enseñado, la música. Hemos tenido aquí un rato de confluencia de influencias. Y nada, nos despedimos con este free que vas a soltar aquí en exclusiva para Radio Almaina, Talento Malgastado. Muchísimas gracias, mi hermano. Vámonos. Dale ahí. Hasta la semana que viene. Esto ha sido Talento Malgastado. Po, po, po. Check me out, kid. Estamos en la casa, talento malgastado. Yo le traje copla porque es lo que sale. ¿Cómo va a afectarme eso si somos fractales de tiempo perdido? Tú quédate en la tuya, yo a buscarme lo mío. Quisiera ser yo, pero te falta brío. Ya te lo dije, comenzamos sin nada, posee de finge. Porque son tofecas, lo fingen. Y mar de las tripas no trago lo que dicen. Lo estoy haciendo magic, mago en los merlines. You don't got that choke como tu paquillo. Me acorralo lo malo, saco yo el cuchillo. Lleva mucho oro, pero brinca hasta brillo. Eleve más soul a ti, ¿qué te pasa? Aquí yo, Witigiris y sencillo. Dale, talento malgastado. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.